Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Bienvenidos todos a un programa más aquí, a Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club, Radio 91.6, que como cada semana vamos a hablar durante los próximos 120 minutos del mundo del misterio, del mundo de lo oculto, del mundo de lo desconocido, trayendo actualidad, temas que seguramente le van a sorprender y sobre todo con la pasión de aquellos que viven y sienten la radio. Un programa en el que, como cada semana, nuestros colaboradores han sacado lo mejor de sí mismos para poder tratar todo el contenido que vamos a desarrollar en una revista sonora, la de esta noche, que incluye una sorpresa final que desde luego no le va a dejar indiferente. Amigos, amigas, muy buenas noches y bienvenidos, como ha dicho con mi compañero José Manuel, a Voces del Misterio. Hoy hay que celebrar este día 13 de febrero del año 2015, el Día Mundial de la Radio. Eso es lo que estamos todos enhorabuena aquí, tanto en la emisora en la que nos encontramos como el resto de personas que, como vosotros, estáis ahí al otro lado del receptor. Deciros que vamos a tener un programa apasionante con esa sorpresa que ha comentado José Manuel al final y que, entre tanto, tenemos un menú sumamente interesante. Por ejemplo, nuestra compañera Ana Garrido, que nos va a hablar de las máscaras, mitología y magia. Pepe Cabello sobre esos 21 gramos. Teresa Bernal nos va a traer su personaje. Angélica Cotín, la psicoquinesis. María Ángeles Leiva, que la incorporamos de nuevo al equipo y que va a hablar hoy de runas. Y, por supuesto, vamos a tener también una entrevista magnífica con Jesús Rodríguez y ese caso en la barriada de Alcosa, donde vamos a poder saber qué ocurre, esos hechos parapsicológicos que ocurren en ese caso tan inquietante y, por supuesto, sufrido por parte de los testigos. Así que no vayáis, porque si desañáis siquiera, os perderéis este magnífico contenido. Una breve pausa para pasar esta hoja de revista radiofónica y empezamos con nuestra compañera Ana Garrido. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y comenzamos el programa precisamente hablando de un tema bastante, yo diría que bastante sorprendente. A mí me gusta que me sorprendan nuestros colaboradores, porque evidentemente si nos sorprende a nosotros, sorprende también a nuestra audiencia, que es lo interesante de todo esto. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de máscaras y de otras formas que, la verdad, máscaras, mitología y magia, que a lo mejor nunca nos habíamos parado a pensar precisamente en el aspecto más misterioso que tiene todo ello. Ana, hablamos por tanto de algo muy típico en esta fecha, ¿verdad? De todo lo que es ocultar esa identidad o vivir bajo otra identidad de las máscaras. Efectivamente, buenas tardes, noches. Aprovechando que estamos entrando en los días grandes del carnaval, que se viven con tanta intensidad y tanta afición en Andalucía, pues vamos a hablar, como bien dices, de máscaras, ¿no? Es algo típico de las fechas de carnaval, que es unas fechas en las que todos aprovechamos para tener esa hundita de día de vida B. ¿No? Pero sí es cierto que no es exclusivo de estas fechas y lo vamos a ver a lo largo del día de hoy. Ya juegan un papel fundamental en estas fiestas que tienen origen pagano, como son los carnavales, y como las que se realizaban en honor a Baco, el dios del vino, las Saturnales, las Lupercales romanas, o las que se realizaban en honor al toro Apis en Egipto. O sea que la historia viene de antiguo, viene de atrás. Efectivamente, el origen, según algunos historiadores, de esta festividad está en Egipto y Sumeria, nada más y nada menos. Hablamos de hace unos 5.000 años, ¿de acuerdo? Celebraciones muy parecidas en la época también del Imperio Romano. Con la santificación de las fiestas ya se le da un significado cristiano y bueno, pues son esos días previos a la cuaresma en la que todos son pues restricciones, ¿no? Sin embargo, nunca se ha perdido de vista ese origen pagano, como estamos diciendo, ni sus matices. Y a pesar de las grandes diferencias que presenta la celebración a lo largo de todo el mundo, la característica común es la de ser un periodo de permisividad. En la noche del carnaval todo vale. Y por eso se utilizan las máscaras, para ocultar nuestra personalidad diaria y aislarla de esa permisividad o del desenfreno del carnaval. Es curioso, Ana, que cuando llega el cristianismo, el cristianismo tiene un problema, y es que todo lo aparta, lo que se sale de lo que marca, todo es pagano, sin tener en cuenta que es que eso existía antes que el propio cristianismo, vamos, que es que no deja de ser un hecho anecdótico, ¿verdad? Efectivamente. Hablamos un poco precisamente de todo ello, de ese origen pagano que nunca ha perdido quizás esa raíz. Claro, es que precisamente la mayoría de las culturas que utilizan las máscaras aún a día de hoy le atribuyen otras funciones que no tienen nada que ver con lo que estamos comentando, ¿no? Más allá de ocultar el rostro, sobre todo se trata de una proyección de fuerzas sobrenaturales condensadas en emblemas rituales, o bien objetos que transforman e intercambian poderes. Uh-huh. Las máscaras son casi tan antiguas como el hombre mismo, es lo que decíamos, ¿no? El cristianismo lo saca un poco fuera, lo relega a un papel más dedicado a fiestas, teatros, etcétera, etcétera. Pero en estas civilizaciones el hombre siempre ha luchado contra los espíritus y ha tomado contacto con los dioses a través de las máscaras, ni más ni menos. Muchas de ellas hoy en día, como te decía, siguen infundiendo terror por los supuestos poderes sobrenaturales que portan. En la edad antigua, el hombre, hay que tener en cuenta que estaba estrechamente vinculado con los animales y temía las fuerzas naturales que podían perjudicarle, una tempestad, un animal salvaje o los propios espíritus, ¿no? De esta manera se necesitan símbolos y escudos protectores, ¿de acuerdo? Las máscaras son un ejemplo de ello. Sí, una forma de ahuyentar también. Efectivamente. A los demonios, a los espíritus que acechaban en la noche. Efectivamente. Es una manera también de representar las fuerzas arcaicas y primitivas, ¿de acuerdo? Dioses, muertos, antepasados, digamos que hay, dependiendo de cada cultura y de cada zona geográfica, pues se encuentran distintas opciones, ¿no? Es un saco, un uh-huh. cajón desastre un poco amplio. Claro, evidentemente el acervo cultural de cada región va a depender mucho de esas otras tradiciones ancestrales que desde el principio de los tiempos ha mantenido como culto. Uh-huh. Por lo tanto, es normal que en su registro cultural encontremos precisamente el origen de todas esas tradiciones que, fíjate, independientemente del sitio donde estén y que no hayan tenido contacto los unos con los otros, siempre el tema de las máscaras ha sido un tema ritualista que de alguna u otra forma se ha mantenido en todas por separado. Es decir, que el ser humano de la época, cuando no sabía explicar algo, lo atribuía a los dioses. Y cuando lo atribuía a los dioses, tenemos una segunda opción también más curiosa, que es que los trataba de imitar. ¿Y cómo los trataba? De imitar con esas máscaras. Efectivamente, efectivamente. Esas máscaras lo que hacen precisamente es permitir que quien las porta adquiera las cualidades, de algún modo, de aquello que representa la máscara, tal y como estás diciendo. De todas maneras, eso también es algo, esa infusión, digámoslo así, de energía, o esa transmutación, o esa búsqueda de otros elementos que no son del todo naturales, también se ven a día de hoy. Porque esa historia, ese contenido, digámoslo así, histórico, se refleja también en la actualidad. Actualmente las máscaras tienen también usos esotéricos, por ejemplo. Por ejemplo, cuéntanos algo de su propia, como su propio nombre indica, ese significado esotérico que tiene que atender un poco a la naturaleza del mismo, ¿verdad? Efectivamente, mira, por la propia naturaleza que tiene de transmutar a quien se la pone, están cargadas de esa energía que se puede utilizar, por su dualidad, por su forma de conectar también lo sobrenatural y lo que corresponde al mundo que conocemos, ¿no? Un ejemplo de este uso es, por ejemplo, tenerlas en casa como elemento decorativo, como un adorno de protección y bienestar, buscando pues que nuestra casa se cargue de energías limpias y equilibradas y facilitando un ambiente agradable para nosotros. También existen máscaras energéticas que podemos encontrar incluso acompañadas por sal, incienso, velas y aceites propios pues para ciertos rituales que buscan atraer ciertas energías a nuestro día a día. Se trata de máscaras que son regeneradoras o que acumulan esa energía y de protección. Por ejemplo, la máscara protectora arlequina, en principio, nos permitiría crear un muro de protección frente a todas aquellas circunstancias en las que necesitemos una mayor fuerza para vencer agresiones externas que estén pues un poco desestabilizando nuestra personalidad. En este caso, la máscara representa lo que queremos conseguir. Esto a mí me recuerda mucho, Jesús, a todo lo que es el tema de los cristales. Sí. El cuarzo, las piedras, al fin y al cabo, sí. ¿Verdad? Así es. Sería el equivalente embellecido, hecho máscara y demás, aunque bueno, a mí realmente también me gustan mucho las piedras, con lo cual yo tendría ahí una serie de adquisición entre ambos. En este sentido que nos comentabas, Ana, ¿cuáles serían los elementos fundamentales para crear precisamente esas máscaras y demás? ¿Qué es lo que destaca de ellos? Lo que destacamos, bueno, es que dependiendo también de cada cultura, los elementos que se utilizan para crear esas máscaras son unos o son otros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para el artesano africano, en su creencia tradicional, ¿de acuerdo? Las máscaras son, digamos, fuerzas de la naturaleza, por tanto, va a utilizar elementos naturales. Hablamos de maderas, hablamos de, por ejemplo, puede ser ébano, caoba. Efectivamente, pelos de animales en un momento dado para representar el animal en concreto. Y sí que es cierto que también responden a un cierto proceso de iniciación religioso, la confección de estas máscaras. Os estoy hablando de los dogón, que probablemente sí, los conozcan. Eso, a eso iba, porque quizá los dogones en Mali son los que más ha trascendido, sobre todo por esa amplia cultura que tienen en torno a su estrella digitaria, que realmente era Sirio. Efectivamente. Y que, bueno, tenían más conocimientos para su época que incluso los astrónomos. Efectivamente. Con lo cual, háblame un poquito de precisamente de los dogones de Mali. Pues te cuento. Básicamente, ellos, todos los rituales que llevan a cabo utilizan máscaras. Su religión es animista y adoran a un espíritu ancestral llamado Nomo. Hay teorías que relacionan a este espíritu ancestral con visitas extraterrestres, que si queréis podremos también ampliarlo en algún otro momento. Lo que pasa es que ya era un poco desviarse, ¿no? Sí. Os contaré que la máscara más utilizada es la canaga, que tiene forma de pájaro mítico. Y ahí se une el mito de la creación, el mundo terrenal y el mundo sobrenatural. ¿De acuerdo? De manera que la parte superior de la máscara corresponde a ese mundo sobrenatural y la parte terrenal se refleja en la parte inferior. Qué curioso. Sí. Otro ritual, uno de los rituales que se realiza con máscaras es de corte funerario y es el Danjim. Este ritual se lleva a cabo aproximadamente 2 meses después del fallecimiento y la calidad de las máscaras dependerá de el estatus económico que pueda tener la persona que ha fallecido. Vamos, que si nos regalan una máscara que venga de Mali, cuidado, y no lo tenemos que pensar. Cuidado. Ojito. Cuidado. has visto, son cosas que se aprenden, porque a lo mejor hay un oyente que le han regalado una máscara de Mali y lo que no sabe es que ha tenido un carácter ritual, vamos, y dentro de una ceremonia de fallecimiento de un difunto, con lo cual, con estas cosas hay que tener cuidado. Sí. Nos vamos a otro sitio, nos vamos a Nueva Guinea. Por ejemplo, en Nueva Guinea los nativos utilizan máscaras con forma de lechuza, que son las encargadas de cuidar a los niños. Fíjate qué función tan distinta, ¿no? Sí, es cierto que la lechuza es un animal nocturno, por tanto puede velar el sueño de los más pequeños. Pero bueno, es diametralmente opuesto, ¿no? El inicio de la vida con esas máscaras de los dogón, ¿no? Por ejemplo, otro uso en Costa de Marfil, se realizan rituales nocturnos con máscaras que parecen cocodrilos con cuernos de antílope y que son símbolos de las buenas relaciones entre los vivos y los muertos. Bien, y en América precolombina, que me llama a mí la atención también las máscaras que por allí usan. Sí, bueno, pues aquí la mayoría de las máscaras podían ser solamente portadas por los sacerdotes, ya que tenían carácter sagrado. Ojo, en países andinos se utilizaban para cubrir a los fallecidos y facilitar el tránsito, digámoslo así, hacia el más allá. La verdad que a lo largo y ancho del mundo podemos encontrar distintos rituales, diferentes maneras de manifestarse, pero todos tienen en común precisamente eso, ¿no? El uso de las máscaras, y o bien para relacionarse con los elementos, favorecer una cosecha, o bien para facilitar ese tránsito entre los vivos y los muertos, y ahí enraizamos. Hay, por tanto, una línea constantemente protectora en ellas, ¿verdad? Efectivamente. El aura protectora de las máscaras también se ven, por ejemplo, a día de hoy en las máscaras que utilizan los médicos, las máscaras que se utilizan en esgrima, las que utilizan los soldadores. Una máscara protectora típicamente conocida, y no por ello menos siniestra, es la máscara de la peste. Sí. ¿Cuál es esa que tiene el pico? Doctora de la muerte. Efectivamente, que tiene el pico tan largo. Uh-huh. Bien, su función era proteger a los médicos que trataban la enfermedad. Fíjate. Y son muy típicas en estas fechas carnavalescas, sobre todo pues en Venecia, ¿no? Ya que fue uno de los focos principales de la enfermedad en Europa. Los doctores rellenaban la zona del pico con plantas aromáticas para mitigar los olores, que desde luego no debían ser nada agradables. También se incluían ojos de cristal para salvaguardar los globos oculares, porque se pensaba que se transmitía por el aire, y pensaban que lo transmitían los pájaros. No tenían ni idea de que no tenía nada que ver, pero teorías había para todos los gustos, ¿no? Otra de las razones por las que tenía esa forma era porque el pico impedía que el doctor se acercara al aliento del infectado, y por tanto pues que se redujera, se amortiguara un poco la capacidad que tenía de un previsible contagio. De un contagio, efectivamente. Entonces, bueno, ver a un doctor así ataviado desde luego no era un buen presagio de la época. No, la y verdad sin embargo, no. Pues, como decimos, hoy es uno de los símbolos más conocidos de uno de los carnavales más importantes del mundo. Decía Thomas Moore que el gran mal del siglo XX, que forma parte de todas nuestras angustias y nos afecta a todos, es la pérdida del alma. El alma se pierde y la gente enferma. Las máscaras han tenido un papel importante, no solamente ritual a nivel mágico o religioso, sino también para curar enfermedades. Entonces, ¿por qué no van a curarnos de los males de nuestro tiempo? Una máscara puede hacernos disfrutar de las horas del carnaval, así que disfrutemos por tanto de estas fechas y curemos nuestra energía con buenos momentos. Pues era este tema tan interesante que nos ha traído hoy Ana Garrido, que hablaba de máscaras, mitología y magia. Ya sabe, cuando le regalen una máscara, pregunten el origen, porque puede esconder más de lo que se imagina. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hablamos con Teresa Bernal de Angélica Cotín, y de la psicoquinesis, nada más y nada menos, porque Angélica Cotín era una niña inglesa que su vida iba a deparar muchas sorpresas, ¿verdad, Teresa? Buenas noches. Así es, buenas noches, José Manuel. ¿Qué podemos comenzar a hablar de la vida apasionante que tuvo Angélica Cotín? Bueno, fue una vida apasionante, corta la experiencia, pero sin duda intensa. Bueno, la niña Angélica Cotín fue conocida como la niña eléctrica, también la niña poltergeist. Imagínate los fenómenos que tenía que producir para que recibiera ese calificativo, ¿no? ¿Te imaginas? Ah, pobre, ¿y desde pequeña? Sí, con 14 años. Con 14 años, que también es una edad bastante temprana. Bueno, he elegido Angélica Cotín, para hablar de la psicoquinesis, porque fue una de las primeras personas que fueron estudiadas por los científicos por provocar este tipo de fenómenos paranormales, ¿no? O fuera de lo común, sin explicación. Pues, ¿En qué época nos tenemos que ubicar? En el año 1846. Sí, muy, muy además de la época. Uh-huh. Angélica Cotín era inglesa. Era inglesa, los fenómenos se producen en Francia. O sea que estamos prácticamente también 46, dos años antes que, reventara literalmente el fenómeno del espiritismo en los Estados Unidos, en Heidelberg. Con lo cual venía todo casi muy oportuno, muy al hilo. Muy oportuno, es que siempre los fenómenos siempre se producen muy oportunos. Pues te cuento. Una tarde noche del mes de enero, la muchacha estaba con unas amigas tejiendo seda. Y a esto que están todas muchachas tejiendo seda, tenía 14 años, tejiendo guantes de seda, y de repente la rueca donde estaba Angélica empieza a moverse como loca, ¿no? Como si hubiera una mano algo manejándola. Comienza a temblar, como si estuviera viva. Las niñas salen, imagínate, salen corriendo, se lo cuentan a los vecinos no las creen, las mandan a que regresen al taller a seguir tejiendo seda. Todo está normal hasta que Angélica entra de nuevo en el taller. Entonces todas las ruecas comienzan a moverse, a temblar. Esa mano invisible, esa mano fantasma, ¿no? Era ella. Las niñas salen corriendo y adivina quién es la única persona que se queda en el taller. Angélica Cotín. Angélica Cotín. Se sentía fascinada, atraída como un magnetismo hacia esas ruecas que no paraban de moverse. Los padres, cuando se enteran, piensan que está poseída por el demonio. La llevan a la iglesia para que el cura le haga un exorcismo, pero el cura es prudente. Pide que antes de someterla a ese ritual, que la lleven al médico, que la examinen. Los médicos, bueno, los fenómenos siguen sucediendo, se siguen atormentando a la pobre niña. Atraían los objetos hacia ella, como si fuera un imán. La cama donde se acostaba empezaba a sacudirse, la silla la rebotaban. Si quería descansar, tenía que hacerlo sobre una piedra recubierta como de corcho. Qué era barbaridad. El único sitio donde no salía disparada. Donde pobre. Pobre, ¿no? Las personas que se cruzaban con ellas recibían descargas eléctricas, los muebles empezaban a moverse de arriba abajo. Abajo, he de suponer que era estática, electricidad estática la que tenía esa capacidad de generar, me imagino. Bueno, hubo varias teorías. En el médico era un espectáculo verla, porque el sofá donde se sentaba Angélica pues se movía por la sala. Si se intentaban frenarla, no había fuerza humana que lograra que la chiquilla se estuviera quieta en la silla. Pues los médicos asombrados decidieron pedir ayuda. Llamaron a François Arago, físico y astrónomo, el famoso físico y astrónomo. Según Arago, los fenómenos que producía Angélica podían deberse al electromagnetismo. Uh-huh. Que existe una relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos. ¿Qué quería decir con esto? Pues básicamente que la niña actuaba como una brújula. Curiosamente, todos los objetos que atraía Angélica eran disparados hacia la zona del norte. También coincidían que se producían los fenómenos de noche, casi siempre entre las 7 y las 9 de la noche. Por suerte, los fenómenos solamente duraron 3 meses. En el mes de abril, esto fue en el mes de enero, en el mes de abril los fenómenos cesaron. ¿Para siempre? Para siempre. Por suerte también, porque los padres de Angélica no tuvieron otra ocurrencia que querer exhibir a la niña. A la niña. poderes de... Como ocurrió, fíjate, como ocurrió en Hyderfield con las hermanas Fox, que se iban a hacer sesiones de espiritismo para ver un poquito, bueno, hicieron un espectáculo de aquello, pero me recuerda muchísimo, 2 años antes, fíjate, aquella historia tan tan curiosa. Fíjate, hace ya 170 años y era el primer caso que llamó la atención de los científicos. ¿Te parece conocer un poco sobre la sí, sí, sí, por favor, porque además es apasionante. Psicoquinesis, telequinesis, telequinesia, son distintos nombres, pero para definir la misma cosa, ¿no? La capacidad de mover o transformar objetos del entorno sin tocarlos. Con el poder de la mente, ¿no? Hay distintas manifestaciones que ahora vamos a ver. Y las opiniones de los científicos. Hay investigadores que piensan que el cuerpo humano es capaz de generar energías, que forman un campo electromagnético y es capaz de levantar objetos pesados. Otros investigadores piensan que mediante la telequinesia la persona no es que tenga el poder en realidad de mover los objetos, sino que lo que hace es que elimina las fuerzas gravitatorias, las fuerzas que mantienen el objeto ahí, que es lo que no deja de ser desde luego algo increíble. Exactamente. Y hay quienes incluso relacionan la telergia como una de las causas de las psicofonías. Sí, es curioso, Jesús, que se relacione el tema de la telergia con la capacidad de crear esas inclusiones de sonidos que llamamos hoy día psicofonía. Claro, ten en cuenta que la telergia o energía biótica es el motor, es la fuente que mueve todas las facultades paranormales a nivel de subconsciente. Entonces, esa energía, que es la gasolina de ese motor, que es los fenómenos paranormales, lo que provocan en este caso, que ya dependiendo de la mente de la persona, pues se deriva hacia un sitio, hacia una facultad o hacia otra, en el caso de Teresa, por la que estaba nombrando en este instante. Y seguimos, Teresa, con nuestra amiga Angélica Cotín y con esos resultados tan increíbles y tan impactantes que estaban analizando los médicos. Existen algunos mitos en torno a la psicoquinesis, ¿no? También se llegó a especular, fíjate, ya aparte de Angélica, que las pirámides o monumentos tan célebres como los Moai habían sido levantados con este tipo de fuerza psíquica, ¿no? Mediante la telequinesis, ¿no? También incluso, bueno, esto daría para un tema aparte, que Hitler utilizaba pues estas fuerzas, estos poderes psicoquinéticos, las personas para leer el pensamiento, entre otras cosas. Tipo de psicoquinesia. Hemos dicho antes que hay varios tipos, varias manifestaciones. ¿De dónde viene el nombre, no? Al principio fue el investigador ruso Alexander Aksakov, en 1890, quien pues definió estos fenómenos con el nombre de telequinesia. Luego, un parapsicólogo, Josef Rinne, Joseph Rinne, sí, uno de los grandes, vamos. Exactamente. Otro día lo invitamos. ¿Sí? Otro, ¿sabes? Sí, otro día. En este caso hay que invitarlo porque es imprescindible. Pues lo he definido como psicoquinesis. En realidad son la misma cosa, pero popularmente, mientras los científicos prefieren el nombre psicoquinesis, la gente prefiere, o los menos expertos, ¿no? Prefieren llamarlo telequinesis, más que nada porque lo relacionan pues con la telepatía, la televidencia, ¿no? Estos conceptos que son tan habituales. Los distintos tipos de psicoquinesis, distintas manifestaciones, pues podemos encontrar la biopsicoquinesia, que actúa sobre la materia viva, bacterias, células animales o vegetales, por ejemplo, el caso de los curanderos. La micropsicoquinesia, que actúa sobre la materia inerte, átomos, moléculas, esto pues no es apreciable a simple vista. La que sí es apreciable a simple vista es la macropsicoquinesia, que actúa sobre la materia inerte pero que produce efectos visibles, ¿no? La torsión de metales, los objetos puestos en movimiento mediante la telequinesia. Que además, para eso, una vez demostrado, hace falta una fuerza notable, mental. Y sin una embargo, bueno, ahí hay ejemplos ya, y no me refiero a doblar cucharas, vamos, que eso Uri Geller sabía bastante más que nosotros. Pues podemos clasificar entre la telepatía, la electroquinesis, que es poder controlar la electricidad, controlar los vientos, aeroquinesis, manipular la percepción del tiempo, la cronoquinesis o el frío, la crioquinesis, la piroquinesis, que es la más utilizada por la ciencia ficción. Se nos viene a la mente, por ejemplo, un autor que seguro que nos gusta a todos los que estamos aquí en la mesa, Stephen King. Sí, por supuesto. y su célebre Carrie. También, una película maravillosa. Tenemos que hacer un programa un día especial dedicado a películas de terror de ese corte, porque la verdad es que son películas fantásticas. Otra novela también de Stephen King, que también trata de pirotinesis, son Ojos de Fuego. También una magnífica película, sí señor. Hay más variedades de habilidades psíquicas y kinéticas, pero claro, ya la lista sí, la sería... la lista evidentemente se va bifurcando y cuando nos damos cuenta es inacabable. Ha nombrado antes a Uri Geller. Bueno, efectivamente. Pues, en otros casos, bueno, Uri Geller no lo vamos a detener porque ya todo el mundo lo conoce. Hubo un caso en España, seguro que lo tienes que conocer. Mónica Nieto. Mónica Nieto, la extremeña. Sí, exactamente. Fantástico. Tenía 5 añitos, en el año 1977, en pleno auge, ¿no?, de Uri Geller, estaba viendo la televisión con su madre y sus hermanos, y la madre, otra madre ocurrente, se le ocurre poner a sus hijos a intentar emular a Uri Geller doblando cucharas. De los hijos, la única que lo consigue, que desde luego ya es un logro, es Mónica. En su caso, logró doblar un tenedor sin apenas rozarlo, solo rozándolo con la punta de los dedos, sin tocarlo, sin hacer fuerza alguna, con el poder de la mente. La niña sigue realizando fenómenos, y en el año 1987, el director del Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura, Eduardo Pedro Criado, junto con un grupo de expertos de distintas disciplinas, abogados incluso, pues deciden estudiar a Mónica, deciden estudiar a la niña. Era capaz de doblar o transformar objetos, pero eran lo más variado. Su preferido a los tenedores. Sí. Para fábrica de cubertería, Uri Geller y Mónica Nieto fueron un hallazgo porque no dejaban cubiertas libres. Y a un hotel era terrible, ¿eh? Pero lo que promocionaban las marcas de cubertería. Sí. Pero bueno, pulsera, tijeras, llaves... Mónica, que le decían la Uri Geller, como tú bien comentabas, la Uri Geller española, y era fantástica. Era una chica que yo recuerdo que estuvo incluso en el programa, me puedo equivocar, pero creo que estuvo, o al menos la nombró en alguna que otra ocasión el mismo José María Íñigo en su programa. Es decir, que en España fue un boom, porque es que coincidió con la fecha en la que Uri Geller también aparecía doblando cucharas. Además, que tenía muchos poderes, ¿eh? No solamente doblaba cucharas, que además hacía... ¿Qué fue de ella? ¿Qué fue de Mónica? Los expertos probaron 325 objetos, de los cuales ella consiguió modificar 275. Un récord bastante grande. Pero es que además no solamente los doblaba, sino que era capaz de regresarlos a su forma originaria. Eso ya era una diferencia, ¿no? También adivinaba cartas que se escondían dentro de unas cajas opacas. Sí, las típicas, me imagino que típicas cartas Zener. Y ella ahí adivinando... Sí, la iba adivinando. Entonces, ella si era estrella, si era círculo, exactamente. Se imaginaba, se formaban dos imágenes mentales, una, en el caso de doblar el objeto, una el objeto pues intacto y la otra doblado y... Que yo entiendo, fíjate, yo entiendo hasta cierto punto que haya personas que digan, pues yo eso no me lo creo, porque tiene que haber algún truco, pero claro, cuando ves que son unas condiciones que están bastante controladas, te encuentras que realmente esto es casi imposible de explicar, ¿no, Jesús? Efectivamente, y además es lo que hace que se impresione no solamente quien está alrededor, sino la propia persona que provoca ese fenómeno parapsicológico. La verdad que ha sido un caso sumamente apasionante que tocaremos en otra ocasión por si tienen más datos, Teresa. Hoy pues ha sido apasionante y por supuesto vamos a dejarlo aquí y vamos ahora a pasar esa página de esta revista radiofónica y nos enfrentamos a esos 21 gramos posiblemente del alma. Tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. continuamos, como bien decía Jesús, pasamos esta página y ahora es nuestro compañero Pepe Cabello el que nos va a hablar de esos 21 gramos. Pepe, sácanos de esa duda, ¿21 gramos de qué? Pues 21 gramos de misterio. Para empezar, 21 gramos de misterio, porque todos sabemos que los números pues tienen mucho de esotérico, tienen mucho de místico y, ¿por qué no?, tienen mucho de desconocido. Ya hemos hablado en alguna que otra ocasión de los números, de sus orígenes, de qué significan cada uno, pero hoy vamos a tocar uno en particular. Uno que es tan especial que a día de hoy sigue siendo una duda, una incógnita para el ser humano lo que significa. Hablamos del número 21. El 21, ¿qué tiene de especial que no tengan los demás?, se preguntarán nuestros oyentes. Pues sí. Pues tiene de especial que a simple vista se forma del 2, se forma del 1. Muy bien. Vaya, eso lo sabemos todo. Bien, bien. Pero Pepe, bien. Me ha sacado una duda importante. Vaya. Pero ahora ellos por misterio, separado, Pepe. Ellos por separado sí tienen su misterio. ¿Qué es el 2? Venga, el 2, 1 más 1. Exactamente. También es importante, también lo vamos a hablar. Mira, el 2. Mi hijo dice que el patito. El patito. El 2, por ejemplo, significa la pareja, significa la unión, significa también el 1 más 1, las dos caras de la moneda, las dos caras de la vida, el bien y el mal, el cielo, el infierno. Lo vemos repetidamente en muchos casos distintos. El 1 por sí solo tiene el efecto de ser el primer número, el número fuerte, el número 1, el que se identifica con el egoísmo, con la individualidad del ser humano. Pero cuando los unimos, cuando están juntos, vemos este 21. Ellos tienen en común que la inmensa mayoría de las civilizaciones en la antigüedad se han dado cuenta de que el alma del ser humano es algo que todos tenemos. Es algo que nos permite sentir, que nos permite expresarnos de forma distinta a los objetos que son inertes. Pero cuando este 21 se asocia a algo tan intangible y tan complicado como el alma, quedamos un poco desconcertados. ¿Por qué? Porque cuando el alma, que como decimos es un elemento 100% espiritual, que no está demostrado que exista, que es algo, podríamos decir, incluso inmortal, cuando buscamos en las culturas más antiguas, nos damos cuenta de que en todas, como elemento recurrente, aparece el alma. Incluso el propio Platón decía que el alma y el cuerpo son distintos órdenes de la misma realidad que vivimos. Tanto es así que en algunos libros lo llama como la prisión del ser humano, el cuerpo, porque él considera que el alma está más allá, es otra dimensión distinta. Fijaos qué curioso, porque cuando analizamos todas las religiones del mundo nos encontramos que este alma es recurrente y las une a todas. Algunas las llamamos reencarnación, en otras las llamamos resurrección, en otras simplemente el alma va a un sitio que no sabemos cuál es, pero que es diferente del que vivimos, pero es de las pocas cosas que aúna a todas las religiones. Bueno, pues para resolver esta duda del alma y esos 21 gramos, realmente hay muchas personas que a lo largo de la historia se han puesto a buscarla, han comenzado a intentar indagar un poco más en qué son, en qué es esa alma, ¿no? El más importante de ellos seguramente sería el estadounidense Duncan MacDougall, quien al principio del siglo pasado, en 1907, se propuso el hacer un, empezó a preguntarse cosas y se propuso hacer un experimento un tanto especial. Este hombre pensó que si el alma estaba dentro del cuerpo y el cuerpo es un ente único compuesto de materia, pues, y distintos elementos, ¿no?, pues este hombre cree que el alma, o creía que el alma, por tanto, debía estar dentro del cuerpo y debía estar compuesta por algo. Y si estaba compuesta de algo, tiene masa, y si tiene masa, se puede pesar. ¿Cómo saben su masa? Pues si cuando un cuerpo fallece encontramos un peso que ya no está, podríamos dar con el alma de una persona. Las conclusiones del experimento de este hombre, primero lo comprobó de una manera un tanto especial, que era, se fue a un hogar de ancianos, allí encontró a varios ancianos que tenían enfermedades mortales, y cogió una cama especial, la montó con una báscula muy precisa, y empezó a medir qué ocurría antes y después de la muerte. Las conclusiones de los experimentos de McDougall, que comenzaron, como decíamos, en 1907, los publicó una revista científica de la época, y después se vieron reflejados en el New York Times poco después. ¿Qué es lo que decían? Pues decían que cuando estos hombres morían y estas mujeres morían, había una diferencia de una onza de peso entre lo que pesaban antes y después de muerto. Uh-huh. Una onza equivale a 21 gramos. ¿21 gramos de qué? 21 gramos de alma. A mí me resultó curioso cuando leí el experimento de este hombre, que hizo con varios animales exactamente lo mismo. Uh-huh. Y sin embargo, los animales no tenían diferencia de peso. Si se lee el informe, este hombre dice que es porque los animales no tienen alma, y al no tener alma no hay diferencia de peso entre el antes y el después, cosa que dejamos ahí. Sí, claro. Bueno, pues muchos de nuestros oyentes, lógicamente, pues no creerán que el alma tenga peso, y en parte tiene razón, pero voy a contaros una cosa. En 2005 se trata de explicar científicamente esto mismo de nuevo, pero esta vez no lo dicen cualquiera. Esta vez lo hace un doctor, Francis Chick, que fue premio Nobel en 1962, y de nuevo se topa con que realmente hay una variación de peso. Antes había habido otros experimentos. En el 96, más de 500 personas se le midió su peso en una báscula muy precisa también, antes y después de morir, y volvieron a toparse con la variación de peso. ¿De qué? Este premio Nobel dijo que era la actividad cerebral del cuerpo humano. Cuando el hombre moría, su actividad cerebral desaparecía, y esta energía de la actividad cerebral ejercía un pequeño peso sobre las personas. Uh-huh. 21 gramos se suponía, que ya después se vio que no eran tanto 21 gramos como la onza al peso que se asociaba, sino que era una medida que iba variando según la persona que fallecía. Por lo que cuando fallece una persona, decimos, la actividad neuronal se va, desaparece, y el peso que genera, por tanto, se va también. Y ahora digo yo, ¿acaso la actividad neuronal del hombre, que se sabe que es diferente para todo el mundo, no puede ser el alma una para cada persona a la vez? Yo, a mí se me plantea varias dudas. La primera, Pepe, no sé si podrías contestarme. Todas las personas que fueron pesadas, ¿fueron 21 gramos todas? Los 21 gramos se asocian simplemente a... Estábamos a principios del siglo pasado. Uh-huh. Y se asociaba a la unidad de medida típica que había en Estados Unidos, que era la onza. La onza, uh-huh, equivalía a lo que ahora serían 21 gramos. Llevado esto a periódicos y traído a la actualidad, encontramos esos 21 gramos que después han ido apareciendo en más periódicos, noticias y demás. Uh-huh. Y ya se nos queda como los 21 gramos del alma. Pero es simplemente por la asociación a la onza. Si después nos vamos a los últimos experimentos, estos que hablamos de 2005... Uh-huh. Nos damos cuenta de que varía. Hay gente que ha pesado incluso hasta 42 gramos. Uh-huh. Además, tenemos las mediciones científicas, uh-huh, de cada persona en su fallecimiento, y los gramos, y oscila bastante además. Y la segunda pregunta que se me plantea es, ¿no es posible, por ejemplo, que ese peso pueda ser precisamente el peso del aire exhalado ya por la persona en el momento de la expiración? Eso, esa pregunta se la ha hecho mucha gente. Por eso se ha medido siempre en exhalación, para evitar que sea el oxígeno. Otras muchas personas pensaban que podía ser los propios fluidos de la persona. Cuando sabemos que una persona fallece, uh-huh, el cuerpo se dilata y, sí, puede perder líquido. Uh-huh. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pueden perder líquido, pero la cama pesa todo. Claro. La cama pesa el líquido que haya sobre la cama igualmente, por lo tanto no podía ser. Y se medía exhalando a la persona para evitar esta pequeña variación que podría tener el oxígeno. Uh-huh. Después, otra cosa curiosa que se le hizo a estas personas, viendo que la fase del peso pues tenía reacción y verdaderamente variaba, se le sometió a una serie de rayos X en el momento de la muerte, concretamente a 12 personas, y se encontraron resultados bastante curiosos. Bastante curiosos, sí, con rayos X. En el momento de la muerte, enfermos terminales a los que se le sometía esta prueba, y no a todos, ciertamente no a todos, pero a algunos de ellos le aparecían franjas de luz. Uh-huh. Sin una explicación que se le pudiera dar, por lo menos en ese momento, ¿qué le salía de la cabeza? Realmente no se sabe a qué viene, no se sabe qué son, pero si pensamos que una actividad energética, como puede ser la neuronal, tuviera una desaparición total momentánea, realmente esta energía podría haberse transformado en forma de luz. Vemos en muchas reacciones químicas cómo la energía se transforma en luz. Sí, es cierto. Si se capta esta luz, ¿podrían ser que esos 21 gramos del alma se están yendo del cuerpo? Es posible. Es posible que esa energía pues se haya transformado. La conclusión, digamos, actual de los científicos, Pepe. Realmente hubo muchísima gente que dijo que esto no era posible. Que el cuerpo, si tuviera alma, era algo tan etéreo que no se podía medir y que no estaba dentro de lo que podríamos llamar la masa del cuerpo. Entonces, es verdad que a este hombre se le tildó casi que de loco. Todos los que lo han intentado después, por mucha reputación que hayan tenido, realmente se los ha tildado de loco. Pero muchos resultados prueban que aunque los científicos lo llamen desaparición de actividad neuronal y que esa desaparición ejerza un peso sobre el cuerpo, algo desaparece. Y digo más, no nos decían, y nos dicen, y se sabe y está probado, que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Correcto. La energía cerebral de las personas, ¿dónde va? Pues ahí está la pregunta. ¿Desaparece? Ahí está la gran pregunta. La verdad es que muchas teorías son las que hay, al igual que bueno, hay otras también en el momento de la muerte, como pueden ser esos silencios que se pueden llegar a producir, ¿verdad? Y silencios, bueno. Ahora que has dicho silencio, salió una noticia muy curiosa esta semana de una zona de Estados Unidos donde se dice que todo queda en absoluto silencio, que realmente cuando lees un poco más y vas un poco más allá no están así, pero dicen que hay una zona que por la propia tierra, la forma que tiene la tierra, no permite que el sonido se expanda con la naturalidad que lo hace en otro sitio. Y realmente lo que se pierde es lo que hay es una pérdida de los aparatos tecnológicos pierden su cobertura al 100% en ese sitio, por muchos que se coloquen antenas y más antenas. No están el sonido así. Eso, pero es, hay varias historias sobre eso. La zona del silencio que se encuentra en Durango. Pero bueno, con esto, pues Pepe, muchísimas gracias por tu aporte en el día de hoy, y la semana que viene más y mejor, como siempre. Muchas gracias, Pepe. Pasamos nuestra página y nos vamos a ir en un momentito con nuestra compañera María Ángeles Leiva. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. A pasar a una parte del programa en la cual, como siempre, incorporamos la historia, el enigma. También tenemos que incorporar, por supuesto, la mitología, las paraciencias, y en este caso vamos a incorporar al programa una parte esencial dentro del misterio, y son aquellos oráculos que durante pues, prácticamente toda la humanidad la ha condicionado. En algunos casos, varios hechos históricos han dependido precisamente de haber leído bien o no el oráculo de turno, en grandes batallas, grandes conquistas, reinados, caídas de reinados. Todo ello, o gran parte de ello, han tenido un papel fundamental las personas que han sabido leer una serie de arcanos, tenga la forma que tenga, que han caído en sus manos. Y gracias a esto, o por culpa de esto, el hombre se ha alegrado, ha sufrido, incluso ha derramado sangre. Esta noche tenemos a María Ángeles Leiva con nosotros, que como sabéis los que nos seguís año tras año durante estas 9 temporadas, siempre ha estado hablando de las mancias, de esos oráculos, y que es experta precisamente en ese tipo de estudios. María Ángeles, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Jesús. Bienvenida a esta que es tu casa, que es Voces del Misterio. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar precisamente de un oráculo curioso, porque a la vez que método de adivinación, espero que me corrija si me equivoco. Ahí había que puntualizar un poquito. Pues aparte lo que es un arte adivinatorio de lo que es un oráculo, aunque parezca que es lo mismo, pero no lo es. Bueno, pues como digo, aparte de eso, que va a explicar la María Ángeles, también es un alfabeto. O sea, utilizando sí, como alfabeto. Como alfabeto. Para escribir, para que la gente entienda como lo escritura, bueno. Como escritura, como escritura. Bueno, ¿cuál es la... ¿qué son las runas, en principio? ¿Qué son las runas? Pues las runas son símbolos que se utilizaban en la antigüedad. Concretamente se extendió mucho por Europa del Norte. Por Escandinavia, por Gran Bretaña, en fin. Se trata de unos símbolos que se tallaban en piedra. Y resulta de que estos símbolos, como bien comentaste antes, Jesús, se empleaba como escritura. Daros cuenta de que antiguamente el símbolo era lo más fácil que entendíamos todos, ¿no? Todos, más que la escritura compleja que tenemos ahora. Los símbolos, digamos que es universal. Todo el mundo entiende un símbolo. No hace falta... De hecho, las grandes civilizaciones, todas hablan con símbolos. Todas hablan con símbolos. Entonces, digamos que es el lenguaje universal. Uh-huh. Bien. ¿Qué ocurre? Que de escritura, de ese lenguaje que capta el inconsciente, el subconsciente, de forma fácil, pasó a la adivinación. Llegó a pasar a ser, digamos, un objeto mágico, lo cual llevaba esa talla grabada, ese símbolo grabado, y se pasó a utilizar como oráculo. ¿Qué diferencia hay? Y creo que esto es importante, tanto lo que es un arte adivinatorio de un oráculo. A ver. Es que parece que es lo mismo, pero no lo es. Vamos a ver. El oráculo es lo que es una enseñanza lineal. O sea, a ti te dicen que este símbolo, cuando tú lo ves, representa el sol y solo es eso, ¿no? Y esto representa la luna y solo es la luna. O esto representa la naturaleza, este símbolo es la naturaleza y es la naturaleza. Claro, hasta ahí, no hay más. ¿Un arte adivinatorio qué es? Es parecido, sino que no es un único significado, sino que engloba muchísimas cosas. Digamos que es un significado infinito. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, el tarot. El tarot es un arte adivinatorio. ¿Por qué? Porque cada arcano no es que... Sí es cierto que se le encasilla a cierto significado y ya está. No. Depende de cómo estén mezclados, cómo estén conjugados. Además, hay infinitas combinaciones y hay infinitos significados. Con lo cual, ese es el arte. El arte de que tú sepas interpretar eso. Por eso se le llama arte adivinatorio. ¿Por qué? Porque no es un oráculo aprendido. Que tú lo aprendes, eso lo puede hacer cualquiera. O sea, las runas lo puede manejar cualquiera, el tarot no. El tarot lo puede manejar cualquiera, pero siempre va a estar muy limitado. Siempre va a haber información ahí que, como tú no sepas descifrar esas combinaciones infinitas, te va a resultar muy complicado. Sin embargo, el oráculo siempre va a ser más fácil para todo el mundo. Siempre va a resultar más fácil aprender un oráculo que aprender un arte adivinatorio, que no digo que no se pueda aprender, pero siempre te vas a quedar como muy limitado, ¿no? Entonces ahí juega mucho también diferencia entre tarot y runa, en que el tarot sí que requiere de tener una intuición especial para tú saber llegar a toda esa información. ¿Y qué significa la palabra runa? Pues la palabra runa deriva del vocablo germano de runa, que significa susurro o secreto, aunque también deriva de runar, lo cual equivaldría a decir símbolo mágico, y también la palabra alemana raunen, que quiere decir adivinar. Si os dais cuenta, todo es lo mismo: adivinar, susurro, algo que está, algo secreto, pero algo secreto hablado, no algo que cuando tú lo manejas y sabes qué simboliza cada símbolo, pues digamos que a través de ahí puedes digamos adelantarte a un cierto futuro, adelantarte a ciertos problemas y a ciertos obstáculos que se puede encontrar la persona que consulta el oráculo. Con lo cual, por eso se le considera un alfabeto mágico, porque digamos que ese susurro al oído, ¿no? Ese susurro, eso que te susurra esa runa, ese símbolo, te ayuda a adelantarte a ciertos acontecimientos. ¿Quién creó las runas, si es que las creó alguien? Bueno, hay una leyenda. Esto todo es leyenda, mucha leyenda hay en torno a esto. Sí que cuenta la leyenda que fue Odín, un dios todopoderoso de los nórdicos, el descubridor de las runas. Y al parecer, mientras que llevaba a cabo una especie de ritual de autosacrificio, en el cual cuentan de que rajándose primero el cuerpo con la punta de una lanza, Acto seguido se ató a un árbol sagrado, el Yggdrasil, y allí permaneció colgado durante 9 días y durante 9 noches. Eso cuenta la leyenda. Y finalmente fue capaz de adentrarse en las mismísimas entrañas del ser, en donde descubrió los símbolos y acto seguido los atrapó. Al parecer, al atrapar ese conocimiento oculto, lo transmitió a hechiceros, chamanes, gente que podía manejar todo esto y que lo encaminara hacia lo que es la adivinación. Sí. Y a partir de ahí es cuando todo, digamos, todas las tribus, sobre todo los guerreros, antes de entrar en la batalla, ¿no? Entrar en una batalla, sí que raro era que no se consultaba antes el oráculo para saber si digamos que la batalla iban a salir vencedores o derrotados de ella y qué obstáculos se podrían encontrar. Digo yo que los nórdicos son brutos tan para crear los mitos, ¿no? Eso de que no, la verdad ahora... es que suena bastante extremo, la bueno, verdad es que sí. Hemos hablado que es un oráculo, no un arte adivinatorio, es una especie como de suma de elementos que todo lleva a un significado. Hemos hablado también de lo que significa la palabra runa, de quién creó la runa, en este caso es Odín, mediante una forma brutal, ¿no? Bueno, que esto también recuerda un poco bestia, ¿no? Pero es verdad que un poco bestia, pero es cierto que recuerda un poco, porque creo que en todas las civilizaciones ocurre lo mismo. Esto de el autosacrificio y el herirte con una lanza, ¿no recuerda algo? Sí, bueno, todo tiene un sacrificio. Es que todo, en realidad, todo, lo que pasa es que cada civilización tiene una forma simbólica diferente de explicarlo, ¿no? Pero todas las religiones básicamente se basan en lo mismo. Unos se cortan en un sitio, otros hacen araquiri, otros lo crucifican. Y todo va en base a un sacrificio antes de obtener, digamos, una respuesta a algo sagrado, a algo simbólico, a algo mágico. Bueno, pero todo lleva un gran sacrificio. De todas formas, como vas a venir más días, vamos a hablar de lo que nos queda hoy por hablar. Pero me gustaría que empezáramos a conocer alguna de las runas. Y yo te pido que... teniendo en cuenta los nombres difíciles que lo vayamos pronunciando, porque claro, hay que considerar que es una cosa centroeuropea, nórdica más bien, y aquí el castellano pues se basa en este caso en el latín, que es pues diferente de todas formas. Totalmente. Que algunas letras, la verdad, que os van a sonar muy raros los nombres. Empecemos por la primera de las runas. Pues la primera es Feu, y esta runa simbolizaba lo que es el ganado. Antiguamente el ganado era la riqueza de un pueblo. Entonces, contra más ganado había, pues mejor estaban alimentados, y digamos que esa era la moneda de cambio de lo que sería ahora mismo lo que es el dinero, ¿no? Que es lo que mueve ahora mismo, la sociedad, es el dinero, no es... Entonces, antiguamente era el ganado. ¿Qué simboliza precisamente eso? Y cuando sale en una tirada, o cuando alguien pregunta y sale esta runa, pues simboliza la riqueza, simboliza todo lo que tiene que ver con la economía y con los bienes materiales. Con lo cual, en este caso, sería una runa positiva en cuanto a lo que tiene que ver con la abundancia y la riqueza. Me he ido un poquitín rápido. Voy a dar un poquitín marcha atrás. Ponemos la reversa, vamos más rápido, porque hay que hablar de una cosita. A ver. La primera, has dicho tirada. ¿Cómo se tiran las runas? Pues mira, prácticamente se tiran. La misma palabra, la misma. Se pone la bolsa, ¡ala! Y tira la runa y ya. Es una bolsa en la que hay 24 runas, más una en blanco, que simboliza el destino, lo desconocido. Y todo eso va en una bolsita. Bueno, una bolsita sí, normalmente va en una bolsita. Y esas runas se mueven. Bueno, también es verdad que puedes extraerla una a una y hacer como una especie de símbolo en una mesa, cierto símbolo, para que tú te vayas guiando. Pero normalmente las runas son moverlas y se dejan caer encima del tapete o encima de una mesa. 24 más o menos. Sí. Hay varios oráculos que funcionan así. Por ejemplo, recuerdo los bucios, las caracolas que funcionan así. Las caracolas funcionan así. Pero las runas sí es verdad que lo más conocido es que se pueden, desplazar o echar en lo alto de una mesa, ¿no? Y leerlas, pero sí es cierto que hay más métodos, ¿no? Ese es el único método. Y segunda pregunta, antes de seguir con el significado. Cuando se ponen en la mesa y se tiran las runas y demás, ¿yo cómo sé en qué posición tiene que quedar? ¿Y la posición también varía el significado o no tiene nada que ver? Sí, porque la runa puede salir derecha o invertida. Entonces, si sale invertida, el significado es todo lo contrario a como es... Es lo negativo. Derecho, efectivamente, inversa es lo negativo. y ya voy a hacer un poquito derecha, de... positivo. Abogado del diablo. Venga. ¿Y si cae de lado? Si cae ni derecha ni del revés, si vuelve a tirar. Si cae de lado, además es muy buena pregunta, si cae de lado sigue siendo positiva. Ah. Inversa es cuando sí se le da la interpretación. Entonces negativa. Tiene un 2 contra 1. Pero tiene que ser inversa. Vale. Si es derecha o un poco inclinada, un poco desplazada, sigue siendo positiva la respuesta. Uh-huh. Bueno, hemos dicho feu, que es el ganado, que ve que la abundancia, la riqueza, si aparece invertida, ya sabemos que... Ya sabemos que no vamos a pasar precisamente por una época muy a buena. A dar muy bien la a cantera. Nivel, efectivamente. Bueno. Vamos con la siguiente. Pues Uruz. Uruz. Yo sé que son nombres raros, pero son así. Bueno, son y representa, o sea, que para nosotros son raros, pero para ellos eran normales, digo yo. Representa el uro. El uro era un animal muy parecido al bisonte, al toro, no sé, efectivamente. Era un animal que representaba mucho lo que pues un bisonte, un toro, ¿no? Sí. ¿Y qué representa esta runa? Pues esta runa representa todo lo que tiene que ver con la fuerza y el valor, porque cuando los guerreros cuando el pueblo se topaba con estos animales, pues tenían que echarle mucho valor, ¿no? Digamos que los guerreros son los que se encargaban de controlar este tipo de acontecimientos cuando surgían, estos tipos de animales, y se requería de tener desde luego mucho valor para enfrentarte a este animal. ¿Qué significa esto? Pues que representa eso, lo que es el valor y la fuerza, a determinar la pregunta que esté haciendo la persona. Entonces, lo que te indica es que si gracias a tu valor y a tu fuerza de voluntad podrás avanzar y podrás conseguir lo que y que requiere tanto, digamos que de tu parte tener mucha fuerza de voluntad, y por lo tanto invertida, pues invertida es cobardía, ¿no? Falta de cobardía y falta de valor a la hora de enfrentar los problemas, con lo cual te indica que posiblemente no seas capaz de resolverlo. La siguiente la vas a decir tú. Porque yo digo, me tiro bueno, tres días diciendo, pero lo que está al lado sí se entiende, ¿verdad? Sí, pero lo del principio no. Lo del principio, turisas. Anda. ¿Ahora qué? Turisas. Turisas representa el martillo de Thor. Además tú ves el símbolo de la runa y tiene forma como de... Bueno, no tiene forma de martillo, le dicen la espina punzante, el martillo de Thor. Aunque sí es verdad que se le reconoce como martillo de Thor. Ah, bien. Y representa, además simboliza un dios, simboliza el dios Thor, como bien he comentado. ¿Sí? Y es muy parecida a Uruz, pero la diferencia que tiene Turisa es como la, digamos que no te va a quedar más remedio que, digamos que si quieres levantar cabeza y quieres salir adelante, digamos, no tienes más remedio, o sea, esto es sí o sí, no tienes más remedio que enfrentarte al problema. Esto es, si quieres, o sea, aquí con Uruz la diferencia estaría en que si te sale invertida, digamos que tú no vas a sacar fuerza de voluntad, te quedas ahí y ya está, ¿no? Es como que el problema desaparece en cierta manera, pero con Turisa lo que te indica es que quiera o no, el problema lo vas a tener que encarar. Ajá. O sea, vale. La fuerza la vas a sacar, te guste o no te guste. Vale, perfecto. ¿Vale? Es la diferencia entre uno y otro, que aquí sí vas a tener que tomar una decisión, aunque te cueste, y con Uruz, si no la tomas no pasa nada, a otra cosa y ya está, pero aquí no, aquí sí. Bueno, pues la decisión es importante, no te va a quedar más remedio. Lo tenemos que dejar aquí, la semana que viene pues volveremos a retomar las runas. Hay que decir que, bueno, el motivo de que esto lo estemos contando precisamente introducirnos también en el folclore y sobre todo, que más que menos, aunque nos estéis escuchando y penséis que bueno, que es un arte adivinatorio, yo no creo mucho, el que más y el que menos ha tenido la tentación de tener una baraja de cartas o cualquier otro elemento adivinatorio en casa, e incluso ha tenido la tentación de hablar con alguien para saber su futuro. Seamos serios, porque dentro del folclore y de las costumbres populares, y sobre todo de la idiosincrasia del hombre, está conocer su futuro. Y es por eso por lo que os vamos a ofrecer durante varias semanas este tipo de conocimiento de muchísimas mancias, de muchísimos oráculos, para que los tengáis en cuenta y a partir de ahí también se conozca no solo la historia del lugar, sino la razón por la cual el hombre se ha fijado precisamente en este tipo de elementos. Le damos la vuelta a nuestra hoja y vamos al momento investigación de este programa. Vamos a tener dos momentos de investigación. El primero será de la mano de David Flores, que entrevistará a Jesús Rodríguez, y el segundo, la entrevista que José Manuel García Bautista hará a ese estudio realizado sobre el sudario de Oviedo. Todos los días viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Bueno, que el estudio no es, en este caso, una entrevista más al estudio, sino es son los miembros de la Universidad Complutense de Madrid, una corrección que me han hecho pues aquí, amablemente, mis compañeros, los cuales los aprecio mucho y los quiero un montón. Y bueno, pues vamos a dar ahora paso a nuestro compañero David Flores, que es el que va a llevar el peso de la entrevista y que espero que, por supuesto, pues todas las preguntas sean correctas a partir de este instante. Sin acritud. Sin acritud, sí, sí, sí. Qué poco te gusta que te corrijan eso. Qué va, hombre, qué va. Vamos. Bien, ya se sabe quién ha sido el que te ha corregido antes. Después de todo esto... Decirlo, si no... Pasamos, como hemos dicho, la página, y tenemos aquí en estudio a nuestro amigo Jesús Rodríguez, que ya ha estado en alguna que otra ocasión con nosotros, y que hoy nos trae un caso apasionante. Y es que, veréis, en Sevilla, al igual que existe, yo diría que en todas las ciudades del mundo, existe una cantidad tremenda de fenómenos parapsicológicos, que quizás no son muy conocidos, otros sí, ¿verdad? Si hablamos de, no sé, Madrid, por ejemplo, se me ocurre, pues el caso Vallecas, o si nos vamos, pues podemos hablar de Belchites, o podemos hablar de Ochate, por hablar en España, ¿verdad? Si hablamos en Sevilla, pues son súper conocidos aquellos fenómenos de viandas, los fenómenos del hogar Virgen de los Reyes, o por supuesto esos fenómenos de lo que es el complejo hospitalario de San Pablo, para que no me corrija mi amigo Jesús, y no decir el sanatorio de los muertos. Dilo, que no pasa nada, no hay problema, dilo. Pero el caso que nos trae Jesús Rodríguez, en este caso, es un caso que me sorprendió cuando me lo estaba contando. Y es un caso en una barriada precisamente cercana a este complejo hospitalario de San Pablo. Vamos a hablar de un caso en la barriada de Alcosa. Ante todo, Jesús, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, en Alcosa, ¿qué pasa? Pues, David, calle Manises, Parque Alcosa, una familia que se muda recientemente, con dos niñas pequeñas de entre 6 y 7 años, la cual, conforme van pasando los días, estas niñas se despiertan por la noche y empiezan a llorar, a llorar, papá, papá, papá. Su padre se levanta, esta niña dice que ven, que escuchan un ruido y ven una sombra en la puerta de su habitación, y que escucha como algo rasga el fondo del armario. La verdad que este padre, un poco asustado, ¿no?, abre el armario, comprueba que no hay nada, vuelve a hablar con sus hijas, las acuesta, las tranquiliza un poco y vuelve a dormir. Pocos minutos después vuelve la misma situación, en la cual este hombre ya se asusta, porque al salir al pasillo, a lo largo del pasillo, este hombre ve una silueta, una sombra oscura en el quicio de la puerta. Vaya. Hombre, en principio, esos llantos de los niños, niños pequeños, un lugar, una casa, recién llegados todos ahí. Jesús, en este caso, puede hablar mucho mejor que yo por su calidad de psicólogo, ¿verdad? Pero se podría quizás achacar a esa extrañeza, ¿no, Jesús?, de los niños a este sitio nuevo, ¿no? Efectivamente. Pero claro, ya cuando empiezan a hablar estos niños de... Bueno, un ser que se presenta en la habitación de su casa, y que creo que el padre también lo ve, ¿no? Sí. El padre, una vez que se levanta de su cama, ahí en la ayuda de sus hijas para que no lloraran más, ¿no?, a ver qué ocurría. En el quicio de la puerta ve esa sombra, esa silueta, esa sombra negra, oscura, lo cual a él le da terror, terror. Incluso coge un palo que tiene él detrás de la puerta, que no sabe lo que es ni quién es. Lógico, porque aparentemente es un hombre. Claro, está viendo una persona extraña dentro de tu casa. Exactamente. Uh-huh. Quiere decir que puede ser un ladrón, cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero claro, este hombre, conforme va acercándose a esa habitación, esa sombra desaparece. Incluso llega a escuchar él también rasgar a la puerta, cómo llaman a la puerta. O sea, él también escucha lo del armario. Cómo rasga en la puerta, incluso y el armario. La verdad es que algo bueno, que a cualquier padre pues daría mucho miedo, ¿no? ¿Y qué hace este hombre? Pues este hombre Sergio, si no me equivoco, se llama, ¿no? Sergio. Uh-huh. Se llamaba Sergio. Este hombre tiene salía en una hermandad aquí de Sevilla. Uh-huh. Conocía a un sacerdote. Uh-huh. Este sacerdote llega a su casa y empieza a hacer una especie de limpieza de la casa. Ah, sí, una bendición de la bendición. Uh-huh. Más o menos. Y lo cual separa el suceso para un par de meses, mes y medio, dos meses, y a los dos o tres meses vuelve a iniciarse este hecho. Empieza otra vez todo de nuevo, un poquito más agresiva la cosa. Uh-huh. Porque los golpes son más arraigados, más fuertes. Estas niñas ya incluso tienen problemas en el colegio. Uh-huh. Llaman a sus padres porque estas niñas ya no duermen, no descansan, muy asustadas. Tratamiento de médico. Jesús García, en este caso. Dime. Suele ser normal, ¿verdad? Esto de cuando se hace este tipo de bendiciones, limpieza y demás, sí. que al poco tiempo vuelva. Y sí, con más crudeza, ¿no? Claro. El fenómeno. Es como una forma de rebelarse, lo cual lo que hay que hacer en ese caso es no frenar, no parar, o sea, no dejarse arrastrar por el pánico y decir, si lo hemos enfadado, pues no vamos a enfadarlo más. No, si le ha molestado, precisamente es el camino que se debe seguir hasta que esa entidad salga del sitio. Si es que es una entidad o cualquier tipo de energía, llamémosle como queramos, pero uh-huh. Es lógico. Si alguien no queremos que esté en casa, pero quiere estar, nos obliga a que esté y lo empujamos, lo más normal es que se resista hasta que nosotros lo empujemos más y salga de allí. Entonces no hay que parar, todo lo contrario, hay que continuar, porque con esto se cumple también aquello de que este tipo de entidades, energías, uh-huh. se alimentan de miedo. Exactamente, y eso es lo peor que se puede hacer, dejarse arrastrar por el pánico, sino todo lo contrario, tener entereza, fuerza. Y por eso, por lo que se habla muchas veces, en este caso la religión católica durante el exorcismo dice: ten fe y no caigas en la tentación, ni tengas miedo y no vayas atrás. Sigue uh-huh. adelante diciendo el ritual romanum. Uh-huh. Precisamente por eso. Porque cuando se molesta, hay que continuar. No se puede parar si no ha ganado. Bien. Jesús Rodríguez. Ahora. Y hay que aclarar la cosa. Es el problema de que lo bueno abunde. Bueno, sí. Bueno. Continúa, por favor. Pues sí. Pues como te comentaba, temas de médico. En esta ocasión, pues se llevó una investigación a cabo, uh-huh. donde se sabe que allí murió una persona, un anciano. Uh-huh. Hay algunas fotos, algunas pruebas de que sí hubo un indicio de una muerte. Uh-huh. No se sabe quién es, sí. Una persona que murió allí, ¿no? Uh-huh. Pero lo cual que esta historia termina cuando esta persona no aguantan ese suplicio, más que nada por esas niñas pequeñas que no descansaban, como ya te he dicho, no dormían, estaban enfermas ya de la misma situación, incluso ellos ya tenían miedo también, ya no podían vivir. Incluso te digo más, la mujer de él una noche tiene un sueño, ¿sí? Y viene una persona y le dice que va a tener un aborto. Esta señora estaba embarazada. Pocos días después tiene ese aborto. Vale. Sueños premonitorios. Sueños premonitorios. Un efecto colateral de esa apertura mental, de ese estado de alerta que hace que las facultades paranormales pues afloren también, y por lo tanto empiezan a desarrollarse facultades como la premonición, la clarividencia. Uh-huh. De hecho, muchas personas que dicen después de sufrir una manifestación de este tipo, que va exponencialmente ascendiendo. No es que el fenómeno se recrudezca en muchos casos, es que la persona tiene mayor sensibilidad por esa alerta constante, esa especie, podríamos decirlo coloquialmente, esa apertura que se tiene a la percepción de esa serie de fenómenos que ocurren alrededor. Actualmente, esta familia ya no vive allí. No vive allí. Tuvieron que irse. Tuvieron que mudarse. Es un denominador común en muchos casos. En muchos casos, sí. Pero este caso que me estás contando de Calle Manises, no es el único que hay en Alcosa. No. Porque tengo entendido también que hay un comercio, o había un comercio, por la zona, en la cual pues también hay fenómenos. Pues sí. Pues este comercio, cuando llega a mis oídos esta historia, porque relativamente yo vivo muy cerca de allí. Ajá. Y la verdad me impacta un poco, ¿no? Porque yo incluso conozco a todas esas personas que trabajaban allí. Ahora en la actualidad hay otras personas, uh-huh, pero las antiguas, pues sí, pues ella no contaba como cuando iban a cerrar, llegaba la hora de cerrar, el cierre por la noche, solo se quedaba una persona, en este caso una mujer, y esta mujer cuando iba a cerrar ya justo tenía que activar una alarma con un sensor de movimiento, uh-huh, el cual cuando ella salía activaba su alarma y tras de ella ese sensor de movimiento saltaba, tenía que volver a entrar, uh-huh, y hacer la misma operación una, dos, tres y cuatro veces. Y mientras esta situación se daba, esta muchacha nos cuenta como a su espalda ella siente que respiran detrás de ella. Verdaderamente es algo espantoso. Eso, sobre todo a esa hora de la noche, fíjate, donde una señorita, uh-huh, tiene que cerrar un comercio sola. Algo... Hombre, la verdad es que sí. Fíjate que, guardando las distancias, evidentemente, ese caso me recuerda un poco a lo que sucedía, o lo que le llevó a suceder a nuestros amigos de Don Cecilio, uh-huh, cierto día también, cuando fueron a cerrar, sí, y las luces del edificio pues se encendían, y por más que lo apagaban, se seguían encendiendo, hasta que bajaron el diferencial incluso de lo que era el local, y aún así, con el diferencial abajo, las luces se volvieron a encender. Mm. Evidentemente no volvieron a apagarla, se fueron, como es lógico, ¿no? Suele pasar. En este comercio, además de este fenómeno y demás, ¿ha habido algo más? Sí, sí. Esta mujer nos cuenta que cuando ella está haciendo una... cuando llegan los productos y empiezan a colocar por calle, ¿no? Como uh-huh, sabe, pues ella nota, vuelve a mismo la respiración, productos que se mueven, uh-huh, y en una de las ocasiones ella pasa igual a la hora de la salida. Ella, cuando llega un producto de perfume, pues como son nuevos, los tienen que oler, ¿no? Yeah. Ella lo prueba, nota que ella prueba un perfume, se da la vuelta, lo pone en una estantería, uh-huh, y cuando se vuelve a girar, escucha un clic, se gira, y el producto ya no estaba donde ella lo había soltado, había cambiado de estantería. Bueno. Lo cual es algo imposible. Fenómeno. No había nadie y ya está sola. Fenómenos poltergeist también, sí, en este lugar. Jesús, el tiempo en la radio, como siempre, es oro, y evidentemente se nos agota. Se nos agota este espacio en directo. Pero a continuación vamos a tener a nuestro compañero José Manuel García Bautista, el cual pues va a hablarnos de ese sudario de Oviedo, esa última noticia que ha salido a la prensa, en el cual el santo sudario de Oviedo es auténtico. Bueno, quiere decir que estamos ante una exclusiva radiofónica mundial. Repito, exclusiva radiofónica mundial. Aquí, en Voces del Misterio, en este pequeñito programa que hacemos desde Sevilla, pues para el mundo entero, vamos a poder, vamos a ofreceros esa entrevista que nuestro compañero José Manuel García Bautista realiza, en este caso me equivoqué yo antes también, otro error, soy principiante, la verdad, a miembros de la Universidad Católica de Murcia, y que viene a corregir una noticia que salió en diarios como ABC o El Ideal, por el cual se afirmaba rotundamente que el sudario de Oviedo era auténtico, cuando todavía se están haciendo las pesquisas precisamente para averiguar si lo es. Vamos a oír a personas como el catedrático José Manuel Miñarro y otros miembros científicos de esa Universidad Católica de Murcia hablando de la realidad, de lo que hay hasta el momento, de lo que es el sudario de Oviedo a fecha de hoy. Y repito, exclusiva radiofónica mundial. Nosotros, por supuesto, volvemos aquí el próximo viernes. Uh-huh. Agradecer, por supuesto, a todos los que nos han acompañado en esta mesa esta noche. Muchas gracias a todos, chicos. Y bueno, todo el que quiera acompañarnos esta noche, Jesús, hay que recordar que a las 11:15 en la puerta de Bricor, al campo, en Sevilla Este. Nos vamos de ruta. Nos vamos de ruta a un lugar fantástico, al geriátrico de Alcalá. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hace apenas unos días, diarios del prestigio de ABC o El Ideal publicaban una noticia tremendamente impactante. El titular decía: el sudario de Oviedo es auténtico, y se basaba en el hallazgo de un polen de una determinada planta que lo relacionaría directamente con el siglo I y con la sábana santa. La noticia impactante conmociona a todos los que estudian el tema de la síndone, la sábana santa y el sudario de Oviedo. Sin embargo, algo había que no cuadraba, y es que detrás de ese titular se escondía simplemente una noticia apresurada que requiere de matices y que también requiere de contar lo que realmente hay de cierto en ello. Los medios de comunicación se apresuraron en reproducir de la primera fuente esa información, y esa información ha sentado mal y ha sido del disgusto de los investigadores que llevan a cabo la misma. Este programa, en exclusiva, habla con ellos y trata de poner las cosas en su sitio en cuanto a esos hallazgos y esa autenticidad del sudario de Oviedo se refiere. Hablamos con Marcia Boy, hablamos con Alfonso Villahermosa y también escucharemos las opiniones en el primer bloque de Jorge Manuel Rodríguez Almenar y Ángel Andevantes, deán de la Catedral de Oviedo. Un documento inédito, un documento actual, un documento riguroso y una exclusiva, en este caso, para Voces del Misterio. A finales de los años 80, un grupo de científicos valencianos crearon el Centro Español de Sindonología. Sorprendidos por la existencia de un lienzo así en España, se unieron para investigar en profundidad los enigmas que plantea este trozo de tela y descubrir si la tradición coincidía o no con la realidad. Si el sudario y la sábana de Turín estuvieron cubriendo el cadáver de Jesús de Nazaret, ¿existe alguna prueba científica que lo avale? En el sudario tenemos una serie de manchas de sangre, casi, bueno, está muy licuada porque es una parte de sangre por 5 de líquido pulmonar, y eso hace que sean unas manchas casi imperceptibles. Pero no obstante, pues tenemos algunas manchas que estamos viendo en fotografías sobre la sábana santa, claro, tienen que ser fotos de detalle, donde se vea, pues por ejemplo, los hilos. En estas, pues tenemos puntos de referencia que nos hacen pensar que una tela y otra tuvieron manchas semejantes, incluso coincidentes, con un alto grado de coincidencia. El escritor norteamericano James Beausoleil publicó recientemente una novela apocalíptica en la que se especulaba con la posibilidad de clonar al crucificado a partir del ADN extraído de la sábana santa de Turín. Suponiendo que el hombre del sudario y de la sábana de Turín fuera Cristo, ¿cuál es la opinión de la Iglesia y cuál es la de la ciencia? El cuerpo de Jesús no va a aparecer nunca, por lo tanto el ADN en ese sentido no va a poderse nunca descubrir y vincular, y desde el punto de vista del cuerpo de Jesús, ¿no? Va a ser muy difícil. Clonar a una persona sería conseguir un hermano gemelo, como mucho, pero desde luego no a la misma persona. O sea, eso es no solamente ciencia ficción, sino un desconocimiento considerable de lo que significa la clonación. Uno de los datos más inquietantes que seguro tengan respuesta de manos del equipo de científicos sea un hallazgo sorprendente. En el lienzo, mientras eran analizadas las manchas de sangre, los científicos se llevaron una gran sorpresa. Además de haber sangre de un hombre del grupo AB, encontraron restos de sangre de mujer. Se intentó hacer hace años un estudio de ADN y se vio que efectivamente hay también trazas de ADN femenino, pero es normal, porque piénsense que el ADN puede estar, por ejemplo, en la saliva. Hay mucha gente que ha tocado la sábana a lo largo de la historia. Y si uno coge simplemente una muestra de un sitio e intenta pues ver qué tipo de ADN hay, pues habrá ADN de mucha gente. Algunos de estos interrogantes serán respondidos por los expertos de muchas nacionalidades. Digamos que las novedades que hay, novedades científicas que hay, creo que es un momento ya suficiente como para que los científicos tengan cosas nuevas que decirnos y merece la pena escucharlos. Estos y otros interrogantes tengan respuestas. Quizá algún día pueda demostrarse que el santo sudario cubrió el rostro de Jesús de Nazaret. Ahí está la sangre de Jesús. Ahí está. La tradición nos lo afirma y la ciencia no nos lo niega. Los caminos de la fe no necesitan de la ayuda de la ciencia, aunque puede que quizás algún día fe y ciencia lleguen a encontrarse en algún punto, y puede que quizá sea en este. Nos encontramos con Alfonso Sánchez Hermosilla, jefe de sección de histopatología forense del Instituto de Medicina Legal de Murcia, igualmente director del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, que en estos días están de actualidad, puesto que se ha publicado una información en la que, bajo mi punto de vista un tanto precipitado, se comentaba que el sudario de Oviedo era auténtico en función de unos resultados a unas pruebas que han realizado. Por ello, y debido a ello, hablamos con Alfonso para tratar de arrojar un poco de luz sobre un tema siempre tan interesante como los estudios científicos que se hacen sobre el sudario de Oviedo. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Decía bien, soy noticia porque en diferentes medios de comunicación, como los compañeros del diario ABC o El Ideal, publicaban un sorprendente e inesperado titular en el cual se decía que el sudario de Oviedo es auténtico. Bueno, el contenido de los artículos que podemos leer, que no he tenido acceso a todo lo que se ha publicado en prensa estos días, el contenido de los artículos que he podido leer, básicamente desde el punto de vista científico, está bien, es correcto. El titular es lo que probablemente pues el periodista se ha dejado llevar por sus emociones y se hace un poquito, porque desde el punto de vista científico no se puede decir de forma tan categórica que sea auténtico. Sí que se puede decir que en base a los conocimientos científicos actuales pues todo apunta hacia la autenticidad y es lo máximo que se puede decir en estos momentos, pero afirmarlo categóricamente pues no es científico. ¿En qué punto se encuentran en este momento, Alfonso, las investigaciones que estáis realizando en torno al sudario de Oviedo, hasta donde puedas contarme? Pues estamos en un punto muy, muy, muy interesante, con grandes avances en todas y cada una de las líneas de investigación que estamos llevando. Tanto Juan Manuel Millar, con el estudio antropológico que está haciendo, que es para quitarse el sombrero, como el estudio criminalístico que estamos haciendo, el estudio mineralógico, el físico, ya digo que estamos en un momento muy, muy interesante con continuos avances. Lo que pasa es que la estrategia de nuestro equipo de investigación no es, de alguna manera, aventar todas las hipótesis que se nos puedan pasar por la cabeza, como puede hacer algunas personas. No es cuestión de criticar, no, es simplemente nuestra línea de trabajo. Nosotros solo hacemos público cosas que ya están debidamente contrastadas y que estamos absolutamente seguros de que es demostrable científicamente que lo que decimos es cierto. Evidentemente, sí. Sí, dime. Que evidentemente hay algo que no se nos debe de escapar, y sobre todo cuando hablamos de la Sábana Santa y el sudario de Oviedo, porque un poco lo que se venía también a comentar en el artículo era que el sudario de Oviedo y la Sábana Santa tendrían un nexo en común, que sería en concreto un polen determinado de una especie botánica determinada como es el Helichrysum. Pero claro, quizás el problema surge en que el estudio que estáis realizando aún no está acabado, por lo cual es muy precipitado poder afirmar categóricamente algo como el sudario de Oviedo es auténtico, aunque yo reconozco que a mí particularmente me gustaría leer la certeza de esa noticia, y también tendríamos que tener en cuenta que las pruebas botánicas que tenemos de la sábana santa pues datan, si no me equivoco, usted me corrige, de tiempos de Max Frey, y no eran precisamente tampoco un apartado tecnológico como hoy tenemos con los microscopios, por ejemplo, que vosotros estáis utilizando, ¿verdad? Efectivamente, aunque se ha hecho algún estudio posterior, pero no se ha hecho con las muestras originales de del sudario, simplemente con las imágenes que se tomaron en ese momento, que como usted dice, pues tecnológicamente estaban muy bien en su momento, pero hoy en día están un poco trasnochadas. Desde luego, sí que en estos momentos las personas que estamos investigando las dos reliquias estamos absolutamente convencidos de que lo que podemos decir desde el punto de vista científico es que las dos contuvieron el cadáver de la misma persona. Eso es lo máximo que se puede afirmar, y que a fecha de hoy es impensable pensar en una falsificación. Pero no podemos decir con eso que las dos sean auténticas, y ni se puede afirmar categóricamente que las dos sirvieron para amortajar a Jesús de Nazaret. Lo más que podemos decir es que contuvieron el cadáver de la misma persona y que todo apunta a la posibilidad de que fuese Jesús de Nazaret. Mojarse más en estos momentos no es científico. A mí también me encantaría poder decirlo con la boca llena, pero ni lo podemos decir en estos momentos, ni creo que se pueda decir en un plazo ni breve ni medio, porque evidentemente, como comentábamos anteriormente, es precipitado. Estáis utilizando, Alfonso, un microscopio que sí está resultando de una ayuda fundamental, de una ayuda vital, ¿verdad? Cierto, el microscopio es una maravilla, es lo último en tecnología y nos está permitiendo grandes avances. Dentro del equipo EDICES, en las instalaciones de UCAN, eso también hay que matizarlo bastante, sois el equipo del proyecto EDICES del Centro Español de Sindonología en las instalaciones de UCAN, de la Universidad Católica de Murcia. ¿Qué investigadores forman parte también de este ambicioso proyecto, Alfonso? Voy a silenciar los nombres porque algunas personas no quieren publicidad, simplemente prefieren mantener la privacidad, y eso lo tengo que respetar. Pero puedo decir que en nuestro equipo de investigación hay biólogos, hay médicos forenses, hay químicos, hay físicos, ingenieros de minas, microbiólogos, en fin, que tenemos prácticamente todas las ciencias del saber, tenemos representantes que se están dedicando, no full time, porque aquí nadie está cobrando por este trabajo, al contrario, lo hacemos en nuestro tiempo libre y sin recursos externos, es decir, aquí no hay financiación, cada uno funciona con los recursos que es capaz de generar por sí mismo. En mi caso, mi nómina como trabajador por cuenta ajena, y bueno, pues así es como estamos funcionando, pero estamos consiguiendo resultados a pesar de todo, y pidiendo favores, y personas que consiguen y conseguimos ilusionarlas con nuestro trabajo de investigación nos permiten usar unas instalaciones y una tecnología puntera. Hay algo también que es importante, tú lo comentabas anteriormente, la Sábana Santa y el sudario de Oviedo parece que con un porcentaje alto, pese a que no lo hagamos definitivo, es que contuvo a una misma persona, tiene una serie de manchas de sangre humana que son coincidentes, son concordantes. Yo he visto y he estado junto con Juan Miñarro con las famosas concordancias con las orejas del hombre del sudario de Oviedo, y la verdad es que sorprende. Las manchas de sangre también concuerdan con las manchas en la cara de la Sábana Santa. Es decir, ambos tejidos parece que estuvieron en contacto con el mismo rostro. ¿Por qué? Y es la pregunta, ¿se facilitan tanto las cosas para investigar el sudario de Oviedo y sin embargo la Sábana Santa hay tantas reservas a la hora de poder hacer un trabajo sobre ella? Pues la verdad es que los motivos reales los desconozco totalmente. También puedo decir que el Cabildo de la Catedral de Oviedo haya confiado en nosotros no ha sido gratuito. Nos ha supuesto pues un tiempo, lógicamente, porque no se nos conocía, y es lógico que cuando hay alguien que dice que es científico y que quiere investigar una cosa, pues se le acerca a una persona que es depositaria de un tesoro, porque en realidad es un tesoro histórico, como pieza arqueológica. Pues lo normal es que la primera actitud sea un poco de prevención. Y por desgracia, en el caso de la Semana Santa de Turín han tenido muy malas experiencias en el pasado de supuestos científicos, incluso algunos de ellos muy considerados en su ámbito, que han manifestado su interés por estudiar la reliquia, y luego resulta que incluso algunos, debo decirlo claramente, han mentido descaradamente de sus informes, porque si reflejaran la verdad, pues me parece perfecto. La verdad es una sola y hay que aceptarla tal cual es, pero cuando uno miente deliberadamente en un informe, pues como mínimo es punible, y si esa persona además se considera que es de los mayores expertos en ese ámbito, pues es doblemente punible. Además habría que quitarle todas las prebendas que gozaba hasta ese momento, tan sencillo como eso. O sea, judicialmente es atacable. Uh-huh. Bastante han hecho que no les han atacado judicialmente a pesar de emitir informes falsos. Claro. Supongamos, vamos a ponernos en una hipótesis, que efectivamente el polen que se encuentra en este caso en el sudario es el Helichrysum, que era un tipo de especie muy común en los rituales, en este caso de sepultura del siglo I, como una planta que acompañaba al cadáver. Supongamos que se trata del Helichrysum. Supongamos, por otra parte, que se estudia en las diferentes fotografías que tenemos de polen de la sábana santa y también hallamos el Helichrysum. ¿Qué nos diría ello, Alfonso? ¿La sola presencia de un polen común relaciona ambas reliquias? La sola presencia por sí misma no. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también las circunstancias. Yo desconozco exactamente los polenes que se han identificado como Helichrysum, de qué zona las islas se recogieron. Eso lo desconozco. Sí sé exactamente dónde se recogieron las muestras que tenían supuestamente Helichrysum en el sudario, porque fui yo el que decidió dónde se tomaban, y yo sé los motivos por los que elegí esas zonas en concreto y no otras. El hallazgo de este polen fue un poco fortuito, porque yo con lo que estaba trabajando, mi máximo interés, lógicamente, como forense, pues son las manchas de sangre y de fluidos biológicos. El encontrar este polen pues fue una cosa un poco, no aleatoria, pero sí inesperada. El que esté adherido a un coágulo de sangre, que esa fue la realidad, quiere decir que llevó al sudario junto con la sangre, lo que nos da un estrecho margen de tiempo, de cronología y probablemente de lugar. Es decir, que ese polen no ha llegado en algún momento a lo largo de los últimos 2000 años, sino que llegó junto con la sangre en el momento en que se formaron las manchas. O sea que sí es mucho más importante de lo que pueda parecer a primera vista. Desconozco los polenes similares que aparecen en las índoles, desconozco de dónde se recogieron y en qué momento pudo haber llegado. Si estaban adheridos a la sangre, como es el caso, pues sería muy interesante. ¿Por dónde pasa el trabajo, las pruebas, los análisis que se le están haciendo ahora mismo al sudario, Alfonso? No he entendido la pregunta. Sí. ¿Puedes hacerla menos ambigua, por favor? Sí. Es decir, realizáis una serie de trabajos en torno a las sábanas, al sudario de Oviedo, con lo que es ese microscopio tan importante que tenéis a vuestra disposición. Tratáis de determinar, evidentemente, y de cercioraros bastante bien de ante qué nos encontramos. Pero una vez que finalice esa etapa, una vez que finalice la etapa del microscopio, del barrido, ¿hacia dónde orientará las investigaciones, en este caso, Edices? Pues depende muchísimo de los hallazgos y de los resultados de los hallazgos. Debo aclarar que nosotros no pretendemos demostrar nada, nuestro equipo de investigación no pretende demostrar absolutamente nada. Evidentemente cada uno de los investigadores tiene su hipótesis de trabajo y es lo que le mueve, pero no pretendemos demostrar nada, simplemente descubrir la verdad, descubrir la información que tiene la ciencia y ponerlo de manifiesto. Eso quiere decir que si estamos equivocados no nos duelen prendas a la hora de corregirnos, no, esta línea de investigación pues nos ha llevado hasta aquí y ha partido de una base errónea, una hipótesis errónea, pero en el proceso de investigación hemos descubierto esto y esto que nos ha llevado a la siguiente línea de investigación, y es lo que estamos haciendo. ¿Dónde vamos a llegar? Pues no lo sé, donde los resultados nos lleven. ¿Cuánto vamos a tardar? Pues tampoco lo sé, por la sencilla razón de que por una sola de las muestras, que es la que a priori parecía menos interesante, llevo trabajando año y medio. Y es una sola de las muestras y la que parecía menos interesante, con menos cosas que encontrar. Así que, sinceramente, no tengo ni idea de dónde vamos a llegar ni de cuánto vamos a tardar, no lo sé. De lo que sí estoy seguro es que yo no voy a ser la persona que termine esta investigación. Yo desapareceré por motivos biológicos o por motivos naturales, y ahí estará si otra persona quiere continuar, porque yo no voy a terminar. Por muchos años que viva, seguro que no voy a terminar, porque además no hay tecnología suficiente en estos momentos, no existe tecnología para hacer algunas de las pruebas que yo estimo que son convenientes y necesarias. Es un proceso largo, por tanto es un proceso difícil, es un proceso evidentemente de tiempo, y yo creo que mucho más cuando se habla de una reliquia tan importante por el personaje que albergó, como se trata de la Sábana Santa y del Sudario de Oviedo, en vuestro caso evidentemente del Sudario de Oviedo. Una última pregunta para finalizar, Alfonso, agradeciéndote tu amabilidad esta noche, es una de las ambiciones de Dice sería sin duda alguna poder también trabajar sobre la Sábana Santa, ¿verdad? Nos gustaría por dos motivos. Uno, por motivos personales, evidentemente, y en segundo lugar, porque lo ideal es que se utilizase la misma tecnología y con las mismas personas para investigar las dos reliquias. Sería lo ideal, porque ahí en ese caso sí que sería absolutamente creíble, fiable los resultados que se hiciesen públicos. Siempre es preferible utilizar la misma tecnología cuando se comparan dos cosas. Lo ideal. Y matizando un poquito lo que decías antes, es que la tecnología va, por desgracia, aunque pueda parecer que avanza muy rápido, va muy por detrás de nuestras necesidades actuales. Y desde luego lo del personaje al que se atribuye que se amostajó el cuerpo con estas reliquias es importante, pero no es determinante. Hay que tener en cuenta que hay muy pocos lienzos de más de 500 años en el mundo manchados de sangre, muy pocos, por lo tanto no están suficientemente estudiados, no hay un protocolo de investigación que esté consensuado por la comunidad científica, así que somos absolutamente pioneros, y de hecho el resto de investigadores nos miran un poquito, pues un poco con prevención, pero también con interés, porque lo que estamos haciendo no lo ha hecho nadie antes. Eso nos obliga a ir más despacio todavía y a ser más concienzudos para no cometer errores, porque estamos pisando terreno absolutamente desconocido y con tecnología que no se ha utilizado antes. O sea que es que estamos muy limitados y tenemos muchas dificultades, más de las que pueda parecer a priori. Que quizás también, titulares como ese Sudario de Oviedo es auténtico, tampoco ayudan dentro del rigor y de la línea, evidentemente, tan extraordinariamente científica y rigurosa que tenéis todos los que estáis relacionados con esta importante investigación. Alfonso, te agradezco bastante estas declaraciones que has querido tener con este medio, a la vez que os felicito como también un gran interesado que soy en este tema, y a la vez pues estaremos expectantes de ir poco a poco qué datos más se pueden ir aportando a este misterio tan insondable y tan apasionante que es el del Sudario de Oviedo. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos encontramos con Marcia Boy, que es doctora en ciencias de la biología, ciencias biológicas, y profesora de botánica de las Islas Baleares, que también tiene mucho que ver y mucho que decirnos en torno al tema que hemos hablado con Alfonso Sánchez Hermosilla, y que se trata del Sudario de Oviedo, en torno a esa autenticidad que de una forma un tanto sensacionalista esta semana nos ha asaltado a través de diferentes medios de comunicación escrito. Marcia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Digo bien, ¿verdad? La noticia un poco sensacionalista en tanto en cuanto... Hasta yo me he sorprendido. Sí, asusta un poco. Porque... Firmada porque es curioso que a ti tampoco te ubican bien, es decir, como hemos comentado, tú eres profesora de botánica en la Universidad de las Islas Baleares, sí. Ningunos pertenecéis a la UCAN, sí estáis en las dependencias de la UCAN haciendo esa investigación. Bueno, yo personalmente, bueno, no estoy allí. Ajá. A mí investigaciones con otras muestras del sudario pues la realizo en la Universidad de las Islas Baleares. Porque centrémonos en el sudario de Oviedo, que evidentemente no podemos afirmar categóricamente con tanta rotundidad que sea auténtico, pero centrémonos en vuestra investigación, sobre todo en esas muestras de polen que se habrían encontrado. ¿En qué punto nos encontramos, Marcia? Que después de tantos años, aunque la pieza fuera medieval, aunque tuviera 200 años, es muy extraño encontrar en dos reliquias que nosotros o la historia dice que han estado en un momento determinado en el mismo lugar, que sería el Santo Sepulcro en Jerusalén, pues encontrarnos en que hay una similitud y casi una misma identidad de los granos de polen. Entonces, esto es muy extraño. Es extraño también porque cuando se habla de la autenticidad, evidentemente, de ambas, cuando estamos ante una muestra del siglo I y cuando, para colmo, hay una concordancia entre Sábana Santa, en cuanto a polen se refiere, y sudario de Oviedo, bueno, pues va un poquito más allá de la estadística y de las posibilidades, ¿verdad? Pero no resulta chocante, sobre todo al hilo de esas informaciones, que se afirme categóricamente, no por parte vuestra, sino en este caso por parte de los medios, que es auténtico el sudario cuando ni tan siquiera disponemos de unas fotografías o de un material en alta calidad del polen, por ejemplo, que contenía la Sábana Santa. Sí, material existe. Lo que pasa es que está muy desperdicio, se ha presentado en el Congreso, no ha sido publicado en revistas de alto nivel científica, pero sí que hay trazas y existe, y el polen en la Sábana Santa también existe, se ha encontrado. Y es una prueba bastante interesante, bastante útil, porque es indiscutible con el paso del tiempo. Todas otras partes vegetales podrían degenerarse, pero los polenes son muy resistentes y es posible que hayan resistido miles de años, así como aguantan millones de años, en tierra sedimentaria es posible encontrar polen. Encuentro que sea es una prueba natural y muy interesante, además por los tipos de polen que se han encontrado en la sábana y que ahora estamos encontrando también en el sudario. El sudario, por tanto, sería un complemento, yo diría que el complemento perfecto a la Sábana Santa, porque nos diría, Marcia, que ambos, Sábana Santa y sudario de Oviedo, habrían contenido a una persona que, por lo menos, por las manchas de sangre que tenemos y por las características, las concordancias de esas mismas manchas en torno a lo que es la cabeza del reo, del ajusticiado, pues serían casi la misma persona, ¿verdad? Sí, hay otros estudios en marcha que relacionan estos tipos de manchas de sangre y de otros fluidos. Es posible que sí. De todas formas, no sé, por la imposibilidad de juntar las dos reliquias, claramente, y siendo únicas al mundo, prácticamente es que no le podemos. Bueno, es muy difícil, entonces. Pero bueno, es interesante que vamos avanzando y que los estudios incompletos de los años 70, del siglo pasado ya, pues ya. Vamos siguiendo y vamos descubriendo nuevas pistas que al fin y al cabo. Puede que se pueda confirmar que es una pieza el sudario que ha cubierto una persona o un cadáver y quizá que pueda también confirmar que ha cubierto el mismo cadáver la que ha envuelto también la pieza de mortaja que es la Sábana Santa. Marcia, otra pregunta que me surge en torno a todo esto. Evidentemente tenemos una investigación bastante amplia, una investigación bastante importante, una investigación... Sí, es tan importante que lo hacemos sin ninguna financiación y lo hacemos por pasión, porque nos gusta la ciencia. ¿Cómo llega Marcia Boy a ese interés por el sudario de Oviedo? Bueno, pasé antes por la sábana y bueno, fue el descubrimiento del significado de los pólenes presentes en la sábana, que con mucha suerte pude demostrar y presentarlos en un congreso que se celebró en el año 2012 en Valencia, y así pues una italiana en patria española, y en España pues tenemos el sudario de Oviedo, mientras que en Italia pues tenemos el la sábana. Entonces, extrañamente, pues aquí me encuentro entre las dos reliquias. Te has quedado con lo mejor, con las mejores reliquias de cada país, ¿no? Bueno, depende. Sí, la pequeña, la cosa pequeña guarda la cosa más valiosa, y el sudario es desde luego mucho más pequeño que la sábana. ¿Cuáles son los siguientes pasos que Marcia Boy, como especialista en botánica, debe de realizar con el sudario de Oviedo, con las muestras del sudario de Oviedo? Ahora están en marcha las investigaciones. Un par de veces a la semana pues realizo mis estudios con la microscopía electrónica de la Universidad de las Islas Baleares, y allí vamos fotografiando, analizando a nivel químico todo lo que se encuentra. Estamos creando una banca de datos de fotografía de todo, cualquier pequeño fragmento que estoy encontrando. Entonces pues esto puede servir para estudios posteriores, y también esperando que, pues, según mi especialidad, porque también que siga encontrando muchísimos pólenes también. Para finalizar, y agradeciéndote también tu presencia con nosotros esta noche, simplemente lo que debemos de desterrar de momento es ese titular de el sudario de Oviedo es auténtico, aunque ya nos gustaría desterrarlo. No sé, es un misterio. Por lo menos momentáneamente, ¿no? Bueno, sí. No sé si llegaremos a la verdad. Es como estudiar la evolución humana o cómo se ha creado la Tierra, ¿eh? De hecho, bueno, en la ciencia todavía encontramos muchísimas dudas, ¿no? De procesos. No estamos en grado todavía de descifrarlos. Entonces también encuentro que en esta reliquia también hay este misterio y esta imposibilidad quizá actual de descubrir, pero bueno, vamos haciendo pasos. Ya desde el siglo pasado, en los años 70, pues han pasado unos 40, 50 años y vamos avanzando un poquito. Se va caminando. Última pregunta, Marcia, aprovechando que en este caso eres del país transalpino y que allí tenéis la Sábana Santa, no sé si lo conoces o no, ¿alguna previsión de algún futuro estudio a la síndrome de Turín, o eso queda también bastante alejado? Bueno, como sabéis, la Sábana Santa pertenece al Papa prácticamente, pertenece al Vaticano, y es una pieza muy, muy delicada, muy fina, de lino, y prácticamente pues ha sido ya totalmente, bueno, tocada y fotografiada y analizada por en los años 70, cuando se ultimaron recolectaron las últimas muestras. De todas formas, sí que sería interesante observarla con ojos de hoy en día, intentar sacar unas copias muy, muy, mucho mejor, de mucha más definición, unas fotografías, y también pues observar claramente la mancha. Y la verdad que sorprende mucho pensar que todavía actualmente no sabemos cómo se ha podido crear esa mancha, la sagoma de todo el cuerpo, es muy extraña esta formación, que todavía con la instrumentación actual no estamos llegando a ello. De hecho, en Italia se han hecho experimentos que prácticamente unas pequeñas explosiones de bomba atómica pueden causar estas manchas en una tela de lino que dan la impresión de que haya envuelto un cuerpo, pero la verdad que todavía la tecnología, estamos lejos, a lo mejor estamos delante de un hecho que se ha realizado una vez en la vida, de toda la vida del mundial. Entonces pues ese es el problema, que no tenemos otra pieza para comparar, pero sí que tenemos el sudario de Oviedo, en el cual pues la historia comenta que en algún momento las dos piezas han estado juntas por Jerusalén, y quizás sí que la mancha de sangre y de los fluidos puedan converger y entender que hayan cubierto un mismo rostro. Pues era la interesante opinión, declaración que nos hacía esta noche la doctora en ciencias de la biología, Marcia Boy, que ha tenido la amabilidad de atender a este medio. Marcia, muchísimas gracias por tu amabilidad. Y gracias por vuestro interés. Y sobre todo a seguir con ese trabajo tan apasionante que lleváis a cabo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por vuestra atención. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.